Bueno, Roberto, algo que venían reclamando las pymes pampeanas, el comercio, lo anunció el gobernador ayer, Cilioto, créditos a tasa cero del Banco de la Pampa. Sí, exacto. Bueno, evidentemente la noticia fue excelente, fue muy bien recibida. Nosotros, la actividad económica de la provincia de La Pampa lo estaba pidiendo, porque realmente esta situación no nos ha pasado a todos, ¿no es cierto? Sabemos que esta situación era indispensable tomar una medida de esta naturaleza. Y sabíamos que la situación económica se iba a complicar, por eso celebramos, pero muy, muy, muy contentos, muy felices con esta decisión que tomó el gobierno de la provincia, que aparte ya había tomado dos otros, ¿no es cierto?, como la postergación de algunos impuestos. Me parece que en este caso el gobierno de la provincia de La Pampa está trabajando con una celeridad, con una rapidez que no sé si las otras provincias lo están haciendo. Así que, bueno. La verdad que estamos muy, muy, muy contentos con todo esto, Roberto, realmente. ¿el comercio pudo pagar los salarios de Sí, marzo, vendría a ser? el comercio, el 90% ha podido pagar los salarios. Sabemos que ha habido problemas con algunos comercios, algunas empresas, pero los que mayoritariamente no han podido pagar son empresas nacionales, no los locales. Los locales, algunos también puede haber problemas, pero el 90% ha pagado. Eso lo tenemos corroborado con el Centro Empleado de Comercio. O sea que, digamos, el comerciante, el empresariado, el pequeño emprendedor pampeano ha podido cumplir con sus obligaciones. Ahora sí sabemos que va a ser difícil los meses siguientes, pero bueno, esperemos que todos puedan adoptar y tomar estos créditos que ha sacado el Banco de La Pampa. Aunque Claro. sabemos también hay muchos comercios que no trabajan con el banco, pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer, porque para nosotros lo más importante es salvar esta situación económica que se está atravesando, que no va a ser de un mes, 2 meses, sino nosotros decimos mínimo van a ser 6 meses, y ahí tenemos que seguir trabajando. Eso es lo que estamos planteando nosotros con todos los funcionarios, que realmente tenemos muy buen diálogo y todos la misma preocupación. Así Hay que tenemos que ser salir. cliente del banco, Roberto, para poder acceder a los créditos. ¿Cómo, Hay perdón? que ser cliente del banco para poder acceder a este tipo de créditos. En principio sí, pero todavía estamos esperando un poquito mejor la reglamentación, no queremos apurarnos, porque nosotros también en algún momento lo habíamos planteado que había gente que no iba a ser cliente del banco. De cualquier manera, esto puede llegar a ser bueno para el banco, aquel que no está, que se incorpore a trabajar con el banco de nuestra provincia. Como también sabemos que la cantidad de dinero es limitada, ¿no es cierto? Tampoco podemos exigir un barril sin fondo para los importes que pueda hacer la provincia. Pero bueno, ¿Cuál es el monto estamos máximo, trabajando en eso. Roberto? ¿Cómo? ¿Cuál es el monto máximo? No, no, creo que ahora puso a disposición 1.000 millones, lo cual es muy grande para la provincia. No, Es no, muy, pero muy, ¿cuál es el muy. monto máximo al que van a poder acceder cada una de las empresas para poder acceder? ¿Tienen un número? ¿Ustedes ya saben eso? No, bueno, por eso va a depender de la cantidad de empleados que tenga cada uno. Entonces, el monto que se ha trabajado también otra vez, se ha sacado el Banco de la Pampa, es de acuerdo a la cantidad de empleados que tiene cada uno. La cantidad de empleados que tiene cada uno le da el monto correspondiente. Roberto, ¿se espera que a partir del lunes 13 se flexibilice la cuarentena y acá en la provincia de La Pampa, que bueno, casi no tenemos casos y que no circula el virus aparentemente, se puede abrir algún comercio? Bueno, eso es lo que estamos esperando. Seguramente hablará sobre el fin de semana el presidente Fernández y va a determinar cómo se van a abrir. Se habla que se van a abrir algunos por horarios, paulatinamente. De cualquier manera, nosotros estamos trabajando todo para hacer una especie de protocolo, que ya realmente muchos lo están utilizando, para cuando se abran los comercios, ser los cuidadosos que tenemos que ser, sabiendo también que ahora viene la peor época, digamos, de enfermedades en la Argentina por una cuestión estacional. Ahora nos viene el invierno y ahí es donde tenemos que tener cuidado. O sea, esto no pasó, nosotros sabemos que no es así, no pasó, y tenemos que concientizarnos todos, o sea, el comerciante, el cliente, la gente que trabaja en la oficina, tenemos que concientizarnos que tenemos que seguir cuidándonos. O sea, si porque termine la cuarentena o porque, no sé, se dan crédito o porque podemos abrir los negocios, creemos que esto ya pasó, estamos equivocados, y lo que tenemos que tratar de evitar todo es que esto no pase, que no se vuelva a ver una epidemia, que sea la menor cantidad posible de gente infectada. Así que vamos a tener que trabajar. Esto ya no es responsabilidad de un gobierno, es responsabilidad de nosotros los ciudadanos, que estemos en el lugar que estemos, para tratar de pasarla de la manera más menos dolorosa posible. Roberto, ¿qué pasa si la cuarentena se extiende 15 días más, un mes más? Digo, ¿están preparados para eso? Y mirá, la realidad es la siguiente: si se extiende la cuarentena, se extenderá por una cuestión de salud, lo cual está bien, el gobierno sabrá, y las consecuencias, digamos, económicas van a seguir siendo las mismas o peores, pero bueno, acá hay que ser muy, muy claro y anteponer qué es lo que queremos, es la salud o la economía. Evidentemente también esto repercute en la economía, pero bueno, ahí tenemos que tener la cabeza muy, muy, muy fría para saber lo que queremos. Y 15 días más, o saliendo ahora, de cualquier manera nosotros sabemos que va a quedar mucha gente en el camino, van a quedar comercio, van a quedar empresas, va a quedar gente sin trabajo en el transcurso del tiempo, porque lo más preocupante para nosotros, el análisis que hacemos nosotros, es el día después. O sea, la gente no va a volver a la calle tan rápido como veníamos el ritmo trabajando. En ese momento se estaba produciendo una cierta reactivación, eso se va a frenar, así que por eso tenemos que ser cautos y no pensar que se va a resolver de un día para otro, que se va a resolver en 1 o 2 meses, ni que lo va a poder resolver el gobierno. Esto es claro, por lo menos nosotros desde la Cámara, el análisis que hacemos, nos juntamos todos los días a través del sistema virtual, y la tenemos claro, y es lo que tenemos que concientizar. No, 15 días más, si digo esto, pero es la realidad. O sea, si 15 días más significa mayor tranquilidad para todos en lo que respecta a salud, habrá que hacerlo. Total, el inconveniente que trajo esto ya está instalado, va a ser duro, va a ser difícil, y como digo, nos parece que va a haber gente que va a quedar en el camino, y tenemos que ver cómo paliamos esa situación, y que sea lo menor posible, así tanto como respecto a la parte de salud, la parte económica, también tenemos que minimizar, digamos, todo lo que podamos. Y en eso estamos trabajando, nosotros aportamos nuestras ideas con el gobierno, tanto provincial, municipal, de la manera que podamos, y me parece que es entre todos, no nadie tiene la solución, ni tampoco hay que pensar en distintos sectores, porque a nosotros nos llaman, cada uno tiene un problema distinto, y tenemos que pensar en la generalidad y salir. Claro, que es la salud de la población, sí, lo principal, claro, en este momento. Es la salud de la población, y sobre todo, como uno ve que ataca el mundo, es la salud de la gente más grande que tenemos nosotros, y habrá ahora gente más vulnerable. Entonces, bueno, eso ya depende de la conciencia de cada uno, qué es lo que quiere. O sea, yo con esto no estoy diciendo ni que hay que fundirse, ¿no? Pero nadie es el responsable de esto. Es una situación que le tocó vivir, y no a Santa Rosa, ni a La Pampa, ni a Argentina, a todo el mundo. Bueno, tendremos que pensar en el futuro, tendremos que ser más ingeniosos, tendremos que acostumbrarnos a vivir con menos. No lo sabemos, pero lo que no podemos es dejar de darle el lugar que corresponde a esto y la seriedad con lo que hay que tratarlo. Roberto, no sé si quiere completar con algo, sino gracias. No, por nada, al contrario. Gracias por llamar, estamos en permanente contacto, a sus órdenes. Estamos trabajando mucho nosotros como Cámara, estamos en permanente contacto con cientos de asociados a través de las distintas redes. Y nada, ojalá que la próxima entrevista sea por algo. Que se reactivó la venta en los comercios, y que la gente pueda hacer. Exactamente. Esperemos que sí. Sí. Vamos igual a hacer todo lo posible. Los especialistas dicen que se va a flexibilizar un poco la cuarentena, y cuando venga el pico de mayor contagio, que dicen algunos, que es en mayo, por ahí se vuelve de nuevo a unos 10 días o 15 de cuarentena, como venimos hasta ahora. Va a ser medio así, por lo menos, hasta que se vaya el frío en esta región. Sí, exacto. Nosotros creemos que va a ser así, por eso estamos, te comentaba esto del protocolo, y también tenemos que ser conscientes que no va a venir la misma cantidad de gente a nuestros a nuestros negocios como estaba viniendo. Claro. Las empresas van a que trabajar menos. Es la realidad. Sí. Nos tendremos que adaptar a eso y tenemos que pelearla en este momento desde ese lugar, junto con el gobierno, agradeciendo todo lo que está haciendo el gobierno, poniendo nuestro cuota que tenemos que poner. La gente, los clientes, digamos, también tendrá que entender que por ahí se va a hacer un poco más lento la atención, todo. Pero bueno, estamos todos en esto. No hay manera de salir, sino...